saben ya quién yo soy. La presión es real hasta la muerte. Tiempo volando, se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te va. ¿A qué estamos jugando? Si ya lo tocamos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no sé qué carajo somos, pero sé que tú eres pi. Me rolamos el caripa y nos prendemos el pate feeling. Tu novio no sabe chingarte, ese cabrón un maniquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Las 50 sombras gray, no date un delincuente. Ninguno gana por más que comenten. Hoy es noche de terror y yo me pa' verte. En el camarón endemoniado, tú sabes que estoy armado. Real hasta la muerte, ella lo tiene tatuado. Con ese culo que tú tienes, yo te llevo pa' todos lados. De PR hasta Miami, de Miami a Curazao, sí. Los palos en la azotea, a la que hable mi tu roce, tú me conoces, nos activamos siempre después de las 12, no es un juego, tú quieres de mi fuego, tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces, una modelo, pero callejera, dale lento, bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo, se desespera, y cómo se siente, baby, del 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte, nadie lo hace. Siempre tengo apetito, quiero saciar tu sed, si me la como repito, doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio, dime qué país, qué estado, qué municipio, desde un principio te dije que yo me iba a envolver ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas, me anticipo, a la jugada tiene alguien pero soy su tipo, y si estás sola yo te acompaño, y que de sus lágrimas yo soy el paño, con fotos sin ropa me dice te extraño, yo la alaba por su pelo castaño, y cena, no te borramos luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere frenar. Tu estatura sin ir al gym, Paco Luis Butín, maquillaje de Sephora, panty de Supreme, tu celular y tu corazón tienen pin, por nadie llora, todas las relaciones pone fin, cómo se siente, baby, del 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte, la jipa está arrebatado, tú me tienes engavetado, siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Raúl, tú recuerdo me persigue, porque como tú, baby, hoy se consigue, tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue, sí, como doble, dale paleta, obligado en la uni era atleta, con la suela de los tacos son rojos, te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa'l mole, explótame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo meta. Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger. Mi mente dice que sí, baby, te quiero comer. Y tengo ganas de matar la gana, perco y bucana, Mari, también Juana. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Ponte a hacer un ritmo como este, es sencillo. Tienes que volver a nacer. Señorita, se unen las potencias musicales del género urbano. Oficialmente, Rimi te daño. Desde la base.